Yenashman, Naya, Yuna, Dicuacula, Ham, Yonikion, Yo, Orawane, Na Quinteo Radio Yamta, Do Iana, Tenchu, Ana, Nangua, Shuehe, Shuenant, Yu, Chi, Diciembre, Cantana, Quinte, Ginamchu, Radio Yamta, De Mahan, Tes, Iwa, Loa, Te, Kushia, Yana, Kumantana, Nanza, Nain. Ya na ian ham yo montaya nhane na kitam ya ham kui yusku ham na sa kut ian kyo kui libro na he sho he yo monhane na kintaya endo mahe yo ntaya ya na hona machen nai ya libro wane do nei ham do hot ian na Taya, no, no, mon, and han, and a kitamia, do mahe, John, and kiaya, nanza, nine. Bueno, pues muy buenas noches a todas las personas que nos siguen sintonizando a través de la radio Ñamta, la palabra del agua. Ya estamos concluyendo este día de trabajos, de comparticiones, pero. Vamos a cerrar con la participación de una compañera que nos visita a esta comunidad, a nuestra comunidad, y que pues viene a presentar una novela gráfica, ¿no? Que ella es parte pues de la elaboración de este libro, ¿no? Entonces pues nos va se va a presentar, nos va a decir quién es y pues por qué nos presenta esta novela, ¿no? En este marco de los 15 aniversarios de la radio Ñamta. Bueno, buenas tardes, noches a todos y todas, y muchas gracias a Rudy y a todo el equipo de Nomda. Me han invitado a venir por no sé cuántos años y ya por fin llegué. Entonces, como dijeron, yo soy, Andalucía, me dicen muchos Andalucha. Digo que yo nací en Nueva York, soy neoyorquina de nacimiento, chilanga de residencia, pero guerrense de corazón. Paso mucho, mucho tiempo en Guerrero, aunque es la primera vez que vengo a Xochislahuaca. Y pues yo soy periodista independiente y por muchos años colaboré con varios radios comunitarias y también antes yo fui parte del colectivo Subversiones. Y en este marco de, ser parte de Subversiones y de radio, yo cuando pasó la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, yo sí fui a Ayotzinapa y viví en la escuela y apoyé con la radio. Y yo empecé a hacer, yo hago video y foto y radio y escribo. Entonces yo hacía todo eso en la cobertura. De cubrir esos hechos horribles, pero también como de vivir en la escuela, pues me tocó como muy de cerca convivir con las familias y toda la angustia y pues tortura emocional que es la desaparición forzada, de no saber que tu hijo está durmiendo, de no saber que tu hijo está comiendo, de no saber en qué condiciones está tu hijo o cuándo él un día si va a regresar a casa. Entonces, también de convivir mucho con los normalistas que fueron sobrevivientes del ataque, ¿no? Y como que tenían que mostrarse muy fuertes en frente a la sociedad y las movilizaciones, pero también, pues, les obvio que les afectó mucho ver tanto a sus compañeros ser detenidos y desaparecidos en frente de ellos, pero también saber que muy fácilmente pudieron ser ellos. Apenas salió nuestro libro y lo presentamos en la Ciudad de México y vino un chavo para presentarlo a Ernesto Guerrero y también una mamá, María de Jesús Tlatempa. Y él dijo, como tocó a la tía María, dijo, aquí tenemos María de Jesús Tlatempa, pero sabemos que muy fácilmente pudieron ser así don Dionisio y doña Lucía, mi mamá y mi papá, ¿no? Porque cualquier de los sobrevivientes saben que pudieron ser sus padres y sus madres que estuvieron buscándoles. Entonces, con estas historias de pues así, de ese dolor de las familias, yo quería pues dar como un enfoque en no solo el dolor, pero también la dignidad de ellos y ellas, porque muchas de esas familias vienen de lugares muy apartados, muchos nunca habían salido de sus comunidades, algunos no había hablado español, antes hablaban en su lengua, y ya de repente de esas personas se convirtieron de ser, pues así, de la margen de la sociedad, de ser el enfoque, de estar en las portadas todos los días, no solo de México, pero de todo el mundo, y como dar la inspiración a las personas que ya estaban rendidos bajo una situación de violencia muy, muy, muy escalofriante, y decir, pues, ya basta. O sea, y ellos insistieron en buscar a sus hijos, y hasta la fecha, a 5 años, más de 5 años, siguen buscando a sus hijos. Entonces, eso es el contexto en lo cual a mí me ocurrió hacer una novela gráfica. A mí siempre me gustaba el cómic y la novela gráfica, y en Estados Unidos, de donde soy yo, hay un poco más de tradición de novela gráfica periodística, y yo antes, cuando era joven, yo iba mucho a la biblioteca pública y pasaba mi, o sea, era como, yo fui a la universidad, no me gustó, lo dejé, y pasaba mis días y en la biblioteca leyendo libros de cómic, y ahí es donde como aprendí de muchas cosas, la guerra en Serbia y Bosnia, en Palestina, el movimiento de derechos civiles, y dije, qué genial el cómic, porque te ayuda a entender muchas cosas. Pero luego ya llegué a vivir en México muchos años y olvidé que existía el cómic. Entonces ya con toda esa cobertura de Ayotzi, pues ya que mencioné todo lo que hice, y ya un día de la nada me entró la cabeza, como que vi algo en internet sobre un cómic y dije, es lo que tengo que hacer yo, un cómic. Entonces ya desde como 6 meses después de la desaparición de los 43, empecé a trabajar en este libro que hoy pues ya fue publicado. También tenemos, ahorita lo muestro, una versión también chiquito que sacamos en inicio, pero fue un muy largo proceso. Ahora van a ver las imágenes, y es muy, muy difícil hacer un cómic así de hechos reales, ¿no? Y intentar tener todo lo más apegado a la realidad que puede ser, y también mostrar los hechos muy violentos en una manera también respetuosa. Entonces, bueno, ahora ya, para que no sigo hablando tanto, le dejo a Rudy a traducir, porque a mí me toca traducir mucho y sé qué tan difícil es cuando uno sigue. Y también quería agradecer, me parece muy genial que tienen todas las ponencias en tanto en español y a Musco. Entonces, como que muchas gracias a las compañeras y los compañeros por andar haciendo ese trabajo y labor de traducción e interpretación, que creo que muchas veces la gente no sabe qué tanto trabajo es. Bueno, esa es la importancia, ¿no?, de tener una herramienta que sirve para comunicar en nuestro idioma, pues. O sea, creo que de nada serviría que lleguen hasta acá y que la comunidad o la gente que es radioescucha no sepa qué se está hablando, ¿no? Entonces, esa es nuestra pues labor, ¿no?, y nuestro grano también de aporte. Yan aya ñane a dayana senen yayana ñam Andalucía o netin anata na humchashay Andalucha ham matsam na kuts an ham tuine na ki yo a nahakil u yo a kachpai yo a Estados Unidos kuitsam na yu Nueva York hamba anta wa hamse nda tende ndu nam ane na kinta na ki ndu asnda na shkoti matsam na ki onta guerrero do na ki na ham thai na ki ndu asnda ham kuts ana tsana matsei ndu ne periodista independiente kuts ana machets ian na gutsan nanzel hai nanzel nai na ki radios mati do na ki kai video mati do Namaje kitse wine naki naki inko naki lu computadora internet do naki amche kinta ahna matikula lhai na jit ui na ho na naki kui watsia o na matelua kui tsana tahne ho na nangui na na lalhai na kui namchua na mache na naki kui hoa hochi ho netso na kui periodista independiente en domatije matsam na hamba na kits ian na hamba chain tain in na kinta tiyon na tenam na sana da na na tsunde wen an chonte yo nam yo na kula na escuela normal rural de Ayotzinapa ham tain in matsam na tam ne na kin na ki wa escuela wa ne domatije yuho a pahna yo nam yoa na na rulman de na cham shue na sana na taiwan ndo matihe tahna lontena ndo lotena ndo naki na tanam naki na tam ne shue mai naki naki skola wa ne ndo naki ta yo nam yoa ma de na ta che na ndo de na hain ndo se no na cham ma che na na na tenam na na na ta na na shehe che na tenam am chuha na tenam na dikwati na yu te yo nam yo ma ni ha kan ham na yo nya ni na ki radio ne tenam ya wa ne ando ki han ham o ya ki wa yu yu ma na na she na ki tiempo mai che dikwata na gobernam na mania to to la handa jena yu yu te yo nom yo ama hochi ama cham na lai na ki na kula nai na lo te yo nom yo ama ni do ne lu yo nom yo na na lu ma de na na sho na to na ta wa ni ho na se no na mati makana na ham ne kyo tsi na te na ne kyo lai ne kyo na na ham se na lhai ya nan ta na na ana kuchia na yunan ta na mohna na ta na tui sho nyen sanan ji na kotap ti na ne kyo na le lhai na ne kyo lhai shinji na lui na mati ne kyo dibujo na chaham yuna ensa na lhai am chuana chuana mayu na tui chuana mayu ta nam yo no yo ma nekion amduen yonom doa na lulma ne shoe nyen sana mati nekio nekio nan ya dibujo ho na nyuna kui novela gráfica do mati he matsama na na loa kui nam chua na ham ase no da na tenam te chi na tham yonom doa ma na loa ne na makana na chaham let kio a do ats ya wane ne kio nena elo aku nam chuana liwa liun ana na mancho ala na libro wane o na na liu na wa libro wa na mati chaham ti tinsu tinsu o tinsu nam na na lo aku na ta na che te to to winchu chuana mayu chanya na na tham yo no yo ama ta na min kui nya me gobernam men min kui na man ia to to tmona to la yu na na mati tui na ho na na ta na na ta na te nam na ki on ta guerrero ndo mati na skueti ne kio wen an jon te yo nam yo na kula na skola rural de Ayotzinapa holo aku na na matsen na ia Andalucía. Muchas gracias. Ahora, bueno, no quiero tomar demasiado de su tiempo porque sé que hemos estado aquí muchas horas, pero me gustaría mostrar varias de las imágenes. Entonces, como comenté, bueno, yo me ocurrió la idea, busqué con quién podría colaborar porque yo sí dibujo, pero para nada al nivel de este libro. Entonces, en un inicio empecé a trabajar con un ilustrador, Javier Corro, pero por algunas razones él tuvo que salir y se mudó, no seguir con el proyecto. Entonces, en el final, trabajé con un ilustrador que es Marco Parra, que es de la misma edad, la misma generación que los 43 y que tiene 22 años, y también Anaí Galaviz. Entonces, ahora vamos a ver las imágenes. Entonces, para nosotros fue muy importante recrear lo que había pasado en Iguala y recrearlo a primera persona a través de las palabras de los sobrevivientes del ataque. Aquí vemos cómo hablan de que íbamos riendo, íbamos cantando, otros iban intentando dormir. Escuchamos las sirenas de las patrullas, pero nunca imaginamos que irían por nosotros. Escuchábamos a las detonaciones y pensábamos que estaban disparando al aire, hasta que se escuchó un impacto en la carrocería del autobús. Entonces aquí vemos ya de cuando sí las policías les están disparando y que ellos también están intentando llamar ambulancias porque ya le habían dado la bala en la cabeza de Aldo Gutiérrez, de que sí es de aquí, de la Costa Chica, y que hoy en día, a 5 años, él sigue en coma. Esos como los estudiantes intentaron defenderse, como que no tenían armas, solo tenían piedras y un extinguidor, pero aún así no ayudaba nada, las policías seguían disparando. Y pues aquí es el momento, hay muchos piensan que el ataque en Iguala fue un ataque, pero fue 10 ataques en distintos momentos. Entonces, tantos los estudiantes que fueron en un principio atacados, luego fue otro ataque, fueron detenidos, otros cuando mataron 3, también que mataron dispararon contra el camión de futbolistas. Entonces, aquí es el momento cuando sí están llevando los normalistas, cuando llevan como más de 20 de los estudiantes. Y ellos siguen diciendo, gritando, somos estudiantes. Entonces, cuando ya los llevan, ellos llaman a la escuela y dicen que necesitan respaldo, que necesitan que más estudiantes vayan de Tixla hasta Iguala, que es como 2 horas más o menos, y que dicen, hay un problema en Iguala, tenemos que ir a apoyar a nuestros compañeros. Otra cosa... Bueno, eso ya pueden ver en el libro toda la historia de esta noche. Pero una cosa que sí quería yo hacer mucho con este libro también era mostrar que no todo es tragedia y violencia en Guerrero. Que ustedes que son guerrenses y viven aquí, que saben que hay muchas cosas hermosas, increíbles, la cultura, la comida, la gente. Y entonces también hablé de cómo es... Pero bueno... Entonces hay uno donde hablo del chilate y hablo como un poco de la cultura guerrense, pero también una cosa que pasa mucho en cómic periodístico es que muchas veces la periodista es personaje. Entonces aquí yo también explico cómo nadie me quería acompañar a Guerrero ni a Ayotzinapa, entonces en el final ya fui sola y fui recibido por los estudiantes. Y también cuando ya empecé a conocer las mamás, había una mamá en particular, María de Jesús Tlatempa, y ella dijo, ay, eres de otro país, ¿no? Y yo dije, sí. Y ella, nosotros necesitamos, queremos que el mundo sepa qué está pasando aquí, porque ella sí sabía que si solo este caso se quedara en México, que nunca haría justicia. También otra cosa que está en el libro es el contexto de la represión a Ayotzinapa, ¿no? Porque cuando desaparecieron los 43 no fue la primera vez que había atacado a lo normal de Ayotzinapa, los habían atacado de hecho muchas veces. Y eso fue, yo también había ido en 2011 cuando estaban protestando y que las policías les dispararon. Pero en esa página hay un de los sobrevivientes que se llama Uriel, también de aquí de la Costa Chica, él es de Tecuanapa, y él dice, cuando uno entra a Ayotzinapa, se nos pregunta quién está dispuesto a dar la vida por la escuela, y pues todos levantamos la mano, sabemos que la escuela nos da todo, es nuestro segundo hogar, todos somos hermanos, siempre quieren cerrar nuestra escuela. No le gusta al gobierno estatal que estudiantes, hijos de campesinos, salgan a manifestarse. Somos el dolor de cabeza, somos el foco rojo de ellos. Vamos a dar todo por nuestro normal y nuestros 43 compañeros. Y aquí se ve cuando es 12 de diciembre de 2011, cuando la policía pues abrieron fuego y mataron a dos estudiantes. Y aquí dijeron, el general dijo, la orden del gobernador es que se restablezca la paz aquí. Entonces, eso fue restablecer la paz, abrir fuego y matar a estudiantes. También tenemos las historias de cómo cuando el movimiento para justicia y en solidaridad con Ayotzinapa fue muy, muy grande, y el 20 de noviembre en la Ciudad de México había una manifestación así de cientos de miles de personas que el gobierno ya quería espantar a las personas para que no salieran a protestar. Entonces aquí tenemos como detuvieron personas, aquí un chico en particular, Lawrence Maxwell, que era chileno, y dijeron que él era terrorista y él tuvo que regresar a Chile por eso. También un poco del contexto, porque una cosa que ha pasado mucho con Ayotzinapa y lamentablemente en muchas partes, no solo de Guerrero, pero también Veracruz, Coahuila, Sinaloa, es eso de las fosas clandestinas. Y con muchas de esas fosas clandestinas se requiere pues expertos forenses que pueden identificar los cuerpos, ¿no? Y más temprano Lenin estaba hablando del cuerpo de Arnulfo, que lo encontraron, y a su cuerpo lo encontraron 3 metros abajo donde iban a pavimentar. O sea, lo tenían planeado esa desaparición por siempre, que iban a poner una calle encima de él para que nadie le buscara. Entonces, eso es al nivel de que está planeado la desaparición forzada. Y así que el gobierno pensó que iba a ser fácil de decir que los estudiantes fueron encontrados, o sea, quemados en un basurero y ya no se pudieron identificarles, entonces todos deberían aceptar esta historia. Pero las familias no aceptaron esta historia, y que tenían el apoyo de los expertos forenses que no solo han trabajado el caso de Ayotzinapa, han trabajado, de hecho fueron ellos que identificaron el cuerpo de Che Guevara en Bolivia, y fueron ellos que han identificado los cuerpos en Ciudad Juárez, en Guatemala después de la guerra civil, y en muchas otras partes del mundo. Entonces eso explica un poco cómo hacen ellos su trabajo. Y pues aquí es con la versión del gobierno, de la verdad histórica. Y a ver, solo estoy... ¿Quieres hablar? ¿Sí, sigo? Okay. Aquí, en un momento, yo viajé con todas las familias por Guerrero y nosotros fuimos visitando muchos de las comunidades y las casas de los 43, ¿no? Y ahí me di cuenta que no es como que desaparecieron el hijo de una familia, desaparecieron el hijo de la comunidad, ¿no? O sea, que todos sintieron que este ataque fue contra ellos. En los mítines habían sus vecinos, sus maestros de la primaria, sus hermanos, ¿no? Y que tanto esta desaparición afecta a todas esas personas. Entonces, una historia que me impactó mucho fue... en Ayutla, que los chicos, que Abel, él dice, su hermano, que fuimos y vemos como que su cuarto, que lo ves abajo, es como exactamente como lo dejó él, y la familia preservó el cuarto esperando que él regrese. Y su hermano Oscar me dice, cada día que pasa sigo esperando a mi hermano Abel. Cuando hablábamos por Messenger, me decía lo feliz que estaba en Ayotzi. Yo le decía que me sentía tan orgulloso de él. Jugamos juntos, lloramos juntos, crecimos juntos. Una vez estuvimos bromeando y me dijo, ¿cómo sentirías si me desaparecieran? Y yo le dije que yo estaría muy feliz. Yo no puedo creer que le dije eso. Te extrañamos mucho, Abel. Nos haces mucha falta. Nuestra familia sería feliz con tu regreso. Y este chavo hoy en día, de hecho, Oscar está estudiando en Ayotzinapa. Y pronto vamos a ir a presentar el libro con él. Pero también es de contar la historia de resistencia en Guerrero, entonces que fuimos en Atoyac, y en el libro como hablo de muchos de los masacres del charco, de otras cosas que han pasado con, en las desapariciones también en las setentas. Aquí, bueno, solo son algunas imágenes, eso sí es regresando ya al ataque. Eso es cuando hicieron un concierto en Ayotzinapa para, que okay, se llamaban Una Luz en Tanta Oscuridad. Y eso es solo como un poco del proceso, porque fue un proceso muy, muy largo. Entonces, que yo hacía más de 80 entrevistas que incluía en este libro. Entonces, yo tenía que ver cómo es, porque hay muchas voces en la historia de Ayotzinapa. Son más de 43 personas, las familias, los tres que fueron asesinados, también más de 50 sobrevivientes. Entonces, elegí algunos personajes para enfocarme, dos sobrevivientes y dos familias, y ya veía quiénes son los otros personajes en cada capítulo. Aquí es María de Jesús Tlatempa, que había mencionado que ella me fue una de las primeras mamás que me habló y que quería que llevara su historia a otros lados, pero también fue que ella antes, en los principios, cuando yo buscaba en los videos, nunca encontraba a ella, y ya poco a poco se convirtió a ser vocera hasta que viajó a Estados Unidos, a la ONU, también a Europa, y que ella antes pues fue ama de casa, comerciante, y ahora sí es como una activista por los derechos humanos, aunque que ella que vino a la presentación que hicimos apenas en la Ciudad de México, dice, no, pues seguimos llorando, seguimos buscando a nuestros hijos, ¿no? O sea, eso no es algo en el pasado, seguimos con la esperanza que regresarán con nosotros. Y una cosa muy bonito para mí que ha sido desde que salió el libro, que las familias lo ven y ya dicen, ahora entiendo por qué me llamaste 50 veces todo el tiempo preguntándome este detalle, porque intenté que hacer que el libro fuera como lo más verídico que pudiera ser. Aquí hicimos, esos son dibujos de Marco Parra, que el otro personaje es Don Benito, Don Margarito Guerrero, que es de Omeapa, Guerrero, un pueblo chiquito, mezcalero, entre Tixla y Chilapa. Y aquí son algunos de los dibujos iniciales. Aquí es de Ernesto Guerrero y aquí de Uriel, los dos sobrevivientes que cuentan la historia. Y eso es como empezamos todas las páginas. Aquí con un, yo hacía el guión y ya hicimos como un storyboard, así un plan. Y ya aquí es en lápiz, que Marco lo dibujaba en lápiz. Ya Anaí lo entintaba. Ya otro, un equipo de tres artistas, de Dante, Adrián y Jaira, ellos pusieron grises y ya, eso, otra de lápiz, tinta, grises, ya explicar dónde va el texto y ya, poner el texto. Entonces, cada página fue mucho, mucho trabajo. Y también todos hicimos como estudios de todo el proceso. Y aquí son dibujos del primer ilustrador. Y hay muchos detalles que intentamos tener así bien, bien, porque, por ejemplo, las armas, tú puedes pensar, ay, no importa tanto las armas, porque la patrulla era doble cabina o no, pero sí importa, porque significa quién fue la policía que disparó, fue la policía de Iguala, fue policía estatal, fue policía federal, fue el ejército, o también tiene que ver que, de hecho, las armas que fueron usadas en el ataque, varias de esas armas fueron de Alemania y fue ilegal que usaron esas armas, y luego hubo una demanda contra esa empresa en Alemania que había exportado esas armas. Eso es la primera versión que hicimos, que también traigo aquí a la venta, que fue como un primer capítulo, porque este proyecto también ha sido todo completamente autogestivo, aunque que hoy en día sí está publicado con un gran editorial, pero ellos solo lo que hicieron fue publicarlo, imprimirlo, pero nosotros financiamos el proyecto vendiendo mezcal y muchos dando talleres y muchas otras cosas. Y eso pues es un poco, eso voy a hacer rápido, pero el proceso de cómo hacer el guión de todos los videos del ataque, que yo viajé muchas veces a Iguala a sacar fotos así de pues los lugares donde pasaba. Y también Cuando ya los expertos de independientes, ellos sacaron muchos informes que pudimos usar para los detalles. Y debo mencionar, Román aquí fue una de las personas que yo andaba molestando por, por detalles que ahora ya se puede entender por qué preguntaba por esos detalles y que amablemente sí me dio las respuestas. Esas son las fotos que salió mucho después del momento del ataque. Y luego nosotros trabajamos como meses intentando reconstruir el ataque. Ya dibujamos todo y salió una exposición y un sitio que se llama Forensic Architecture, que tenía todos los detalles que nosotros en nuestras cabezas estuvimos dando vueltas y ya estaba todo. Y yo era como, ay, ya lo hicimos eso. Y también es unas historias como de, bueno, yo de periodista independiente a veces lo puedes leer y pensar, ah, bueno, eso alguien cuenta su historia, pero muchas veces es ganar la confianza de las personas y porque ellos que están en situaciones de riesgo te debe contar su historia. Había un maestro que salvó la vida de Edgar, quien había recibido una bala en su boca, y él pues está en riesgo por haber estado en el ataque y que nadie quería ayudar a los normalistas, y él tuvo que mentir a un taxista, decir que ellos estaban en una pelea con una botella y por eso su boca estaba así, y por eso el taxista dijo que sí le podía llevar al hospital, porque si fuera por el ataque, no, nadie le iba a llevar al hospital, iba a morir. Entonces, aquí también como él quería ser anónimo, entonces es el proceso, es algo padre del dibujo, que puedes como inventar una persona más o menos que de esas características y no ponerle en riesgo. Y eso es la historia de cómo él lo salvó, y hoy en día Edgar pudo graduarse de Ayotzinapa, y él también me apoyó mucho con el libro, que también le molestaba por muchos detalles, y ahora está estudiando Derecho en la Ibero. Y pues eso es muy difícil saber cómo terminar una historia que no tiene fin, y es porque pues siguen, nadie sabe hasta la fecha que ha pasado con los 43, y que una cosa, yo también quería, ya tardé 5 años en sacar este libro, entonces no quería seguir, me parecía importante que ya saliera, entonces yo lo cerré de hecho a 1 año del ataque, y eso es cuando los estudiantes y los papás regresan al mismo lugar de los hechos y regresan a la plaza de Iguala y cantan una canción que puede ser que muchos de ustedes saben, que quizás han pasado aquí en la radio, que es de Yo soy 43, es de un cantante, Miguel Carrillo, aquí de la Costa Chica también. Entonces la rondalla, romance de Ayotzinapa, cantó esta canción, entonces dice, todo, no lo voy a cantar porque canto horrible, pero todo comienza en un sueño por quererse superar. Madre, ya me voy de casa, mamá, tengo ganas de estudiar. El 26 de septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor. En mi jacal alguien llora, mi madrecita querida me quiere ver de regreso. No pierde las esperanzas que me regresen con vida, como cuando yo me iba. No pierde las esperanzas que me regresen con vida. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela. Ahora soy 43. Y ya. Ya naya nyane matinto. Nese naish ya ya Andalucía. Yo chena ma mo kui ma mo ne kyo proyector nyane. Chao chena ha nese nay matine tha mon. Tai anam aya nyane. Ku kuinski tsam. Libro guane na ham yo nyam na mati matsam ma ne ochi shi na ma ne ona yuna yuna ma kuinta yo o yuna ne ne la na yo a o ya la na yo onta yo na ya la na do ne ne am yo libro guane ham am sho he sho yo do cham da libro na na mati ma ne a Hoy hamle ta montaya anhane ku kuinski cham ji chawa libro wa et ko na se ta mo ku kuinski cham yuna ma chen nai ta chen nai cho cha ham chuanas nana jo jona chenas ana na wen ki wen yo nom joana na lul man de shoe shoe nin kiana tu na Taiwan na la na mangiu ya na policía do gobernam giu na kiana kiana tam yo nom joam ana ta do kiana echo guacho na do sheche a chekul una tenam amchu na ndikwati hinda tinda yum ana do gobernam na tenam ya na kin yo asnda kanham o ya nal juena na yo nom joam ne ko ndena la ko ndama na wi ne hona do ho na kotapti kotapti te te kyo sites o na na en ye na ma saticha so ye na isa la ko in a ndama na na wi ye na ma sam on tal tix la igual kya ho lo a kui kui na na gobernam pain in sam nat mo nal kiu cha son an yo asnda do kanyam na yo na ha nya na ki radio wa ne mati ne lanti ya nya na ya na nya mai ne se lo te yo no yo am a ni do lo entena do we yo no yo na ful ma de na nya en na cha wa cham na tu na ta do na ti ti la ke policía hona mai chai hona chaham nyam duwe na libro na ma na he kule nyo nyani na hnda na ki amchu na na tel hai na na tui na na ma chen na na chuwa na mai chai na ten nam yo nong duwa ma na kio na na ki ne ne kio nyam duwe we yo nong duwa na hul mande do na kula nai na la nai na na mahus ya ya na he wateng hani na sencham tiawa ni ne kio na hau setiam na makana na na lui na do na le le kua na na te na na tinkui na le nai na mai ya na liu na lua ku na te na mai chay ya na na te nam chi chi kui na na kue chaham kulue na na o kue na chaham na kue na nengko na na na len na hinchi ho shinchi mai le libro wa nel hui na ne kyo we nyam duwe yo nam duwa na lul ma ne ma ho sho nye do na nyam de na tsa wacham na tui na ta ho he do ne kyo nja na do nye mati he nyam duwe lon te na do lo te na yu na ta til kwe na yu na te thon de na ma ho na nju na kul ue ya wen an kuloya wen anjon te yo nom joa na ayotzinapa ndikwa tanto na te na ndo malual o en oya na alcuena do loa kui novela gráfica yunan tena hatse na hal hai chu kuan a una mayu na tena samati han ya dibujo na chu kukuina chaham na ta chuwa na tachena hochi chaham nana china ne liuti yo chuwa na na na matsen nai na ya na na na te nam yo no yo ama ne te ana na am yo libro wa ne libro wa ma yu ku hinda na na chaham ji ku chaham ji ji ti hinda na tu na do mati he ji ku libro na nam a ne ya na tu na o tio so nai ji ho nya matse na intaya na na wane ne kiyo nya na na na ne loe nya na chuwa na la tham na so nya cha na ka lu cha chen yo chen tsia wane he matsam da da am to a ku editorial na cha ham ku tma na na ma shay ku thai libro na kun ta na na da da na ho na he thai na la na na na lu ti libro cha na le lo a de ti angi emayu nan kaits an libro a da makana nam makana kolo makana de nam achuana kachu chuna na lu ku libro hochi ham nyane a malenyam am libro na na na ne este qué precio ah ya bueno normalmente tiene precio Obviamente tiene precio de 200, pero vamos a dar descuento de 175 el libro y este el fanzine en 25. Oh, amatsam nane na wenam nyam nyam na na kanta ku libro na skoti na nda na nda el hui na wa ni nda na we siento se nane shue he na ki tsam ya ham ne na ku siento wal hon ten ancho kinjo am shai do ku che he ku na na ka choti he na ju fanzin na wa he ne na kiunjo am shai. Hochi shimangiyo ashina shinam a ne o na ne o na yon ta na kien nyao yo a ki cham e ho o nya ne na ku cham do na tama mangi ki cham go ya ne kyo programa hochi lo a nyam nyam na na sang ko na se ten ko a na ma chen na shi ya ya lo a ku na na ma kana tin sun o a mayu na da ten nam am chu na nasa ana na taiwane do mangiu na sheche che a lotte yo nam jo ma to nde nan do to o main the na na kutanan ta na man ia tikui na na kawinchu do kuinda nyam na mayu na chua na sa ana ne kyo yo nam jo ma do lo aku na na mehe ne kyo gobernam na sko na ma ta na ta na nyam a lo aku na na makana tinsu o na loa ku na ta na tenam na ki tsonta guerrero yunaha maya na ki tsonta yuna maya do nan ana tam na loa ne yonum yo na kula na kuskola na la na mestro no mestro ngue kulu samati de ti yon yonum yo ama na ku ona skola wa ta zen ta campesino zona jinta na lu na kuna amchen hao o nam nan ma ji ho man anam anaki kuna chesen chesel un cham ya han ha he ku ona ko la na na normal rural wa en ayu ho ten se na nan sa mestro ngue ho chi lo aku na na makana tin tin sun o ana lo aku na te na na sa na na ki na na kin na kids on tando na sheheche ta na kwa kuña am na kwe ta na kwa kuña na mayu na na te ya na da te nda ande yo no yo ama algo más que quiera Gaúl. Sí, solo poquito que quería pues también comentar una cosa. Cuando yo empecé con ese proyecto yo había imaginado que era para una audiencia en Estados Unidos o otros países porque no había como tanta tradición, aunque que hay mucha tradición gráfica en México, no tanto de hacer así cómic de hechos reales y periodísticos. Entonces fue hasta que imprimí este y lo llevé a la mamá Minerva Bello, de el mamá de estudiante desaparecido, Everardo González, en el pueblo de Omiapa, y ella me dijo, yo no puedo leer bien, yo ni terminé la secundaria, pero yo sí puedo entender tu libro porque tiene dibujos. Y ahí como entendí que hay otra audiencia, que personas que no han tenido mucho acceso a la educación o que no tienen tan alto nivel de alfabetización. Y es muy triste que hoy en día yo no puedo dar un libro a Minerva porque ella falleció mientras que buscaba a su hijo, y por la angustia de no saber dónde estaba él y que el cáncer y la angustia venció su cuerpo y ella se falleció. Pero hoy que he podido, en rumbo por acá, podía parar en Tixla y entregar el próximo año, como apenas salió el libro, vamos allá a hacer una presentación bien con los padres en Ayotzi, pero podía entregar a algunas familias y vi que sus hijos de 10 años, 11 años, que normalmente están jugando videojuegos, dejaron los videojuegos y empezaron a leer el libro, y justo cuando estaban aquí me mandaron más fotos de los hijos, que son los sobrinos de los, y algunos de los hijos también de los 43, como que les gustan mucho ver la historia representado. Así me da mucho gusto que también ellos ven que es un, que este libro puede ser como también una lucha contra el olvido y es una herramienta para como creativa y dinámica, ¿no?, en la búsqueda de justicia. Y pues creo que muchas gracias a todos por escuchar. Espero que algunos puedan llevar el libro, pero también no sé que hay tiempo que alguien tiene una pregunta o algo para abrir. Ya nayan sen sen soña ni amnamati mace matsam tenya kanja na libro wani mayu na ham matsam na loa ku libro na tice tiem na na nhane kai na ki yo asnda shinji na mase tiem na kwenta amche ta ena tice tiem na cham na anam aha nhane na chual u na la nana entana nhane de tin chuana wana chuna chuna dibujondo wanto he chaham hatsen naina nana hawin nam hochi hasta shena matsam nan ia ana na thanyam kui nana malenyam nhane na libro na kachoti thanyam nam al o lo hu kui chonte yonom joana na na sheheche atinda yumani choshoma nyo minerva do hamhe nyaya kian ia ana choshoma ne a chochama nam na na matse no me na hamayuti na anse na ane kyol hai se no a hona matse nei libro wani ne kyo na man ia adibujo ne kyo na man ia adibujo na chu chamati hatse nei na na na hawin nam na ko chaham am namatsen nai libro wani hochi loa ku na namayu na shui ne kyo ku libro na ne ki chen hai chu do ne kyo ku libro che she na he mal ndon am shi aya nhane namatsa mo kanda na na wen an jon te yo nam yo am ah na she na men na he ti na cha an se nse na al hai na kantel u na tikha ku skola nan se na na se na se na nan se hain do nan se na al hai nan se no alo na kulen nei se ni kyo nan ia na ku han ia di bo na chu ku kui ski cham libro wa ni ha se no na na ma se nei na cha ha kui cha ha kui historia na ma se nei na chu wa na ten nam yo nun yo am ah ni Ochi lo aku na no matsen na intai anya ni mati do he e mati mankia na wena na shinam a ne ona ne kwa na ni kwa manti ndo na ne kwa sh e kuinyam mati nya ni ham tang o ndo mati nya ni hing iya ya na menjo anya nya ma he iya ya awa am a ne na ne koti a mati o ne kwa sh e kuinyam nam. Bueno, no sé que alguien tenga una pregunta. Está bien. Ya todos dicen, ya queremos irnos. Está bien, pueden preguntar después y ya pueden pasar aquí para comprar el libro conmigo o el fanzine. Y pues muchísimas gracias a Rudy por traducir y a todos de Rayonomda. Y es que todos estamos en eso juntos, en comunicarnos en maneras distintas, pero como parte de... pues así una lucha en común. Entonces, gracias. Gracias también, compañera. Ya. Ya ne a manen kiana kialoa ya chatsongo mati oyuna. Unteyo ana hausen naindo na yo mo libro wane. Do matia chaham kanham o ya na. Loa kuinate na tenam ji kuinam na chaho ko kuloe ya na shinji kuinate na saana na kit on tando na. Chashmana na mati na makana na tinsu o na loa kui na shehe che a yo winda chua na tui na taiwa nindo kanja na wen an jon te yo nom yo na shehe che ndi kuati liu yum ana ando yo wa na kuta ya kui kuta she yo yu te na do na man ia ma shene kui na na kuloi na ma da la ke ana wi de hona selwa ku nana makana ana tinsun o nanji loa amna namayu nasana maho na ka nda libro wa enanhane matsen nai nanya kula nai we yo nan yo na tenam na te wando na hul man je na shwe cham loa ku nya amna mayu na te nasana shwe ni hochi shinam a ne ona nelhai ne ne kanyawa ne kam liro libro wa ne mangiyo ananta ham gam ne sho yo mati endo nyang yem libro mai ne chana tena on tengo ayo ando ndashi eyo ochi kwaho kyalo ayo